mi dulce tambor. El que sabe, sabe por qué aprendió, y el que no sabe, que aprenda como hice yo. Ay, como yo canta tú, mi rumba cha cha cha, que como yo que goza tú, mi rumba cha cha cha, que como yo que baila tú, mi rumba cha cha cha, dole dole dole lola, mi rumba cha cha cha, que como yo que goza tú, mi rumba cha cha cha. ¡Gracias!